ABS Media. España, para todos los inmigrantes del mundo, en especial a los de mi patria, Ecuador. Arriway, inmigrantes somos a lo que nuestros parientes mejorar nuestra calidad de vida, pero en realidad nos jugamos la vida en aventurar un lugar donde nadie te conoce, te miran con mala cara como diciendo esta gente no vale nada, en realidad son todos unos racistas y tú tienes que agachar la vida porque si lo quedas mirando dicen seguro este ya me está robando. Eso ha pasado, queda comprobado, el pelado de la Rigüey ya lo ha superado. El inmigrante es valiente, porque desde que sale su patria, su gente va asimilando que su madre va dejando a su esposa y a sus hijos. Luego te embarga el llanto, cuando tu viejita te va apretando en su brazo, porque sabe que muy lejos te le vas volando y cualquier cosa puede pasarte. Ella Dios va a invocarle para que te cuide y no desmaye. AVS Media Demo. Tu esposa y tus hijos son los que te dan el último adiós. Y siente que el corazón se te parte en dos. Y en el fondo sabes que tu familia y tienes que apoyarle. Solo le pide a Dios que te dé la fuerza para que no se te doble la piel. AVS Media Demo. Antes suena el parlante diciendo que ya tienes que marcharte. Todos te abrazan, las lágrimas se te vienen en masa. Sabes que te va de casa. Y entonces tira pa'lante pa' demostrar que tiene carácter, que no eres un ABS cobarde, Media solo mente, saben que te duele por dentro cuando el avión a la pista ya va saliendo. Cuando llega el despegue, tú sientes que el alma al corazón se te arranca. Cuando estás ya en el aire, las lágrimas se te salen y no paras de ABS llorar. Media porque Demo. Ya tu familia empiezas a extrañarle. Le pides a Dios que te lo guarde. Con esta canción quiero contarles por medio del reggaetón para cantarle a todo lo que ha pasado, está por pasarle. Soy Larry Way, le canto por esto ya ABS pasé. Media soy de Guayaquil, Ecuador, de Pertusa, y a todos los inmigrantes le digo que sigan pa'lante y no desmayen. Tu viejita a Dios va a encomendarle pa' que nada te pase. Luego cuando llegas a la ciudad a la que has decidido inmigrar, te vas a dar cuenta de lo que comenta la gente, no es verdad. Todo miente, solo cuenta lo que le conviene. Yo soy sincero, yo soy directo, es mi defecto. Acá tienes que agachar, nadie te regala nada. Si te ABS lo dan, Media a la larga te lo cobrarán con intereses. O si no, hay que ver qué tienen en mente. La misma gente tuya te explota, solo por la nota que recién llegaste. El impuesto tienes que pagarle. Larry me llama, me apoda Larry Way. Cuando comienzo a cantarle bien, pa' demostrarle que esto no es alarde. Por la mañana te congelas con un frío que te hiela. Es invierno, es un frío del infierno. Y en verano es lo contrario. Sudas a diario con 40 grados. Los huevos te los dejas asado. ABS Media Demo. En la plena, amigos, y a la peña que no sabe cómo es el tema, pero al final lo podrás superar. Con el tiempo saldrás adelante para apoyar a tu familia. No olvides que migrante eres, lo serás toda la ABS vida. Pero dice Larry Way, y me la suda si no te caigo bien. Yo solo te recuerdo que nunca niego de dónde vengo. Me despido el inmigrante Larry Way. Recuérdalo, que te vaya bien, querido amigo. Soy ABS Media Demo. Y lo que canto es verdadero. Arriero somos y por el mundo andamos. Cuando nos topemos, te daré la mano, mi hermano. Larry Way. Nos vemos. ABS Media Demo.